minutos, la venganza será terrible. Estamos en el auditorio de Radio del Plata. Mañana insistiremos aquí en la calle Gorriti 5963. Entre Raviñani y también Arévalo. Siempre a la medianoche, con entrada libre y gratuita. El 27 estamos en Neuquén, atención a la gente de la Facultad de Humanidades. Comahue, sí, en Buenos Aires al 1500, a las 23 horas después del partido River Boca. Sí. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. Mamá, cumplo 15 años. Ay, qué importante darse cuenta, señora. Nuestra habitual sección destinada a los 15 años. Estás hermosa, Gladys. Bueno, tenemos un informe preparado por nuestro equipo de producción. ¿Sí? Para ver dónde se puede hacer un cumpleaños de 15. ¿Cómo? ¿Cuál es el costo? ¿Cómo? ¿Cómo ahorrar dinero? ¿A quién invitar? ¿A quién no invitar? Totalmente. O sea, ¿qué es lo que se lleva, lo que no se lleva, lo que está de moda? Lo que es in y lo que es out. ¿Qué le pasó? No, nada. Ah. Trabajo en la radio. Bueno, es un momento importante en la vida de todas nosotras, queridas amigas, cuando cumplimos 15 claro. años, ¿o no? ¿Qué queremos nosotros cuando cumplimos 15 años? Bueno, que nuestros padres nos comprendan. Claro, sí, que nos entiendan y que sepan que somos... Yo le voy a pedir como regalo a mi padre un poco de comprensión. Qué lindo lo que decís. Porque, sí, gracias. No, de nada. Este es, esto es radio también. Le hablo como una joven de 15 años. No es que sea una joven de 15 años. No. Soy un señor de 86, pero le hablo como una chica de 15, ¿no es cierto? Sí. ¿Qué feo un señor de 86 hablando como una quinceañera? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué feo? No, discúlpeme, no puedo ofenderlo, pero... Yo soy el dueño de la casa, todo para el cumpleaños de 15. Nuestro negocio solamente se ocupa de cumpleaños de 15. Pero si yo vengo a comprar un vestido para una chica... No hay. De 16, le digo. No, señor, hasta 15. No, de 15, señor. Pero por 16 no se festeja. No, pero no llegué con los ahorros. Terminé de ahorrar para la chica. Sí. Ya pasó. Ya pasó. Sí. Su nieta lo ligaron. No. Una vez que junto la plata, un año pasó. Tiempo perdido. El doctor su nieta, justamente, es mi socio. Ahora, escúcheme, su nieta. Sí. Y usted... Con Z. Yo soy... ¿Usted es su nieta? No, yo soy su hija. Ignacio, su hija, sí. Y el doctor Marcelo, su nieta. Marcelo, el estudio, su hija, su nieta. No, sí, a mí, ¿sabes qué? Su hija, su nieta, hermano. No, sí. En el barrio, le digo, todos hablan de su hija y su nieta. Sí, claro. No es para menos. Y me los han recomendado muchísimo. Bueno, sí, pues nosotros preparamos las mejores fiestas de 15. Desde hace que... No sé qué decir. Me quedé 15... Con la entonación de... Con una entonación, sí que termino como quiera. Con una continuidad de... No, en me los dijeron... reportajes uno se queda así. Y después vienen 10 minutos de mala literatura, nada más que para... descender la cuesta. Bajar de eso. Preparamos los mejores cumpleaños de 15 que se pueden imaginar en la historia. Todo y ahí sigue. Lo que sigue es una porquería, ¿me entiendes? Ya está. Punto suspensivo, póngale. Bueno, está. Pero me han dicho que hay que reservar con mucha anticipación. Yo tengo otra hija que tiene... A los 8 años. ¿8 años? Sí, sí. Traer a la nena. Sí, pero mire que para... Y que lo va a cumplir 15 en algún momento. No, es que no sé lo que va a querer a los 7 15. Años de... Siempre quieren lo mismo. Sí. 7 años de anticipación. Porque... 7 años. Ah, mejor. Sí, ¿no es cierto? Mejor, su nieta. Sí. Pero escúcheme, su hija, ni los mundiales se organizan con 7 años. Y así les va, señor. Y así les va, claro. Sale campeón Alemania. Bueno, sí. ¿Cuándo la empieza a educar para ser una señorita a la niña? No, pero ¿cómo ahí? Le calculo la cantidad de invitados? Porque... La cantidad de invitados, mire. ¿Usted cuánto recomienda? Sí, ¿el número ideal? Hay una fórmula que es muy sencilla. ¿Hay una fórmula? Sí. Que es multiplicar los años que cumple su hija. 15. 15, ¿no es cierto? Sí, ajá, muy bien. Al cuadrado. Que ver. Tanto tuvo que pensar eso. Y señor, para decirle. Pero es totalmente arbitrario. Es una familia eso. Grande, es al cubo. Y es la fórmula de su nieta. Claro, sí, se hace. No, pero el señor. Yo pensé que era. A los 18 años descubrí esta proporción, caballero. No, pero yo creí que era la cantidad, no sé, de tíos por. ¿Qué? No sé, por los ¿por hermanos, ¿por qué? Dividido dos, no sé, algo... No, 15 al cuadrado, 125. Una cantidad de invitados bastante razonable. Sí, razonable, me parecen muchos. Si uno no llega a esa cantidad, qué sé yo cuántos amigos va a tener la nena. Bueno, nosotros le proporcionamos los invitados que le faltan. Amigos accesorios tenemos, sí. Que su hija no se sienta sola. Ah, bueno, ustedes ponen invitados que son contratados por ustedes, me está señalando. Que simulan ser amigos, le contamos la historia de la piba, todo para que digan... Ah, bueno. Bueno, hay torta de... disculpen mi ignorancia. Sí, por supuesto. Pero yo era uno que venía a comprar. Mire, entonces, el cumpleaños de 15... ¿Qué tal? Buena, soy otra persona. ¿Cómo le va? ¿Cómo es la torta? ¿Hay torta de 15 años o la torta es solo para el casamiento y cumpleaños? No, mire, el cumpleaños... Ah, el cumpleaños es un cumpleaños, sí, señor. Sí, hay torta. Claro, el cumpleaños de 15 es un casamiento pero sin novio. Igual es todo igual. No, claro. Estaba pensando en mi hermana, pero no tiene que ver. No llores. Escúcheme, no sea grosero. Escúcheme, hace falta una torta que vaya acorde con el vestido, el ambiente. Sí, de la sí, claro. El número 15. Sí, no, pero es no... Es un número medio complicado. No trabajamos mucho con el número porque... La escoba de 15, ¿cómo que no? ¿Trabajamos? No, se repite mucho, sí, con unas paletas de colores. ¿Qué? Una paleta, ¿cómo una? Por una paleta. ¿Partido de tenis? Un chupetín en vez de una torta, ¿no, señor? Ahí no, los por tonos. Ejemplo, los siete enanitos más Blancanieves son 8. Sí, y siete... Y los siete pecados capitales. Ahí está. No, señor. 15. Los 12 apóstoles y las 3 Marías, que la van a pasar 15. Mal si se juntan, sí. No, eso no se puede juntar de ninguna manera, lo que usted está diciendo. 15. Los Reyes Magos, que son 4, y el equipo de Boca, que son 11 a veces, qué sé yo. Los jugadores de rugby, ¿no son 15 en el rugby? Muy bien, no sé, sí, son 15. Bueno, pero poner. Para la nena no lo va a vestir de jugador de rugby, o sea, que no. Pero no es muy para cumpleaños de 15 de una nena, no. Tire la isla, no rompa la isla. Ahora, ¿por qué no pone el número directamente, ya que le gusta el 15? Pone un 15, un 1 y un 5. Bueno, gracias por lo voy enseñarnos. A poner, pero además de eso, necesito una cosa alegórica que me justifique el cumpleaños. Porque si no van a pensar que hacemos un cumpleaños así porque sí. No, ahora bien. Hay toda una un protocolo, primero tal cosa, después sí, otra. Sí, claro. ¿Qué hacen? Primero, por ejemplo, primero que se baila el vals, me imagino. No, la chica entra con su canción. Sí, entra y listo. No, con una, el vals y nos vamos. No, entra con una canción que le guste, un tema musical que la conmueva, que la marque, que explique. Que la marque. Sí, que le haya marcado. A libertad la marca. Más bien que la haya marcado. Pobre soltero, no te has quedado. No. No, señor. Ah, disculpe. Entiendo lo que quiere decir. Bueno, algo que le gusta a la piba. A la le gusta cada cosa. El lenguaje ese. Ese tema me marcó. Sí, me marcó para ese siempre. Ese tema me marcó significa que una canción le gusta. Sí, pues sí, tremendo. Tema y marcó son... Sí, son van juntos, es un matrimonio forzado, pero... No, en general evoca un momento. Peor todavía. Porque... Hay gente que usa la música para evocar momentos. Sí, es tremendo. Es y personas. Es otra cosa, señor. ¿Qué tiene que ver esto con evocar pero momentos? Pero el cumpleaños 15 se maneja así, es así la industria. Pero no es la música. Es el informe. Bueno, llámenle como se quiera. Se cree que la vida es como las telenovelas. La industria es así. Sonido. Además que la nostalgia de la quinceañera es corta. Claro. Pero la gente nace nostálgica, ¿no? ¿Sí? Yo a los 5 años ya era nostálgico. Entonces tiene una nostalgia de hace 3 años. Ay, qué lindo, cuando íbamos ayer fue. Los 12, claro. Bueno, todo eso se utiliza porque se pasan fotos. Podemos hacer un video. Un video mejor, qué lindo un video. Con mucho fundido de imagen. ¿Cómo con mucho qué? Fundido, una imagen fundida. Voy a quedar yo, señor. Y funde a blanco. Es un amigo de la nena, Blanco. ¿Cómo le va, Blanco? Sí. El doctor Blanco. El doctor Blanco. Somos 3 socios. Sí. Su hija, su hermana, ¿cómo era? Su nieta. Su hija, su nieta. Su hija, su nieta, su nieta y Blanco. Blanco, hermanos, dijo además. Son unos cuantos. Es un estudio que no, va a estar creciendo. No, funde todo blanco, porque la quinceañera le brilla todo alrededor. Pero porque toma porquerías, es eso. No, señor. Ah. Se presenta así. Ajá. La imagen. Pobrecita, sí. Muy bien. Mucho rosa, lila, colores pastel, blancos, algún plateado dorado. ¿Y para morfar qué hay? Ahí está. Y bueno, Primero, saladito. Sándwich de miga. No, sándwich de miga. Es como un cumpleaños de miga. Cortado al medio, un bidón de jugo de naranja. Papita no, y chisito, esas porquerías. Sí, chao. No, un honquecito no, cortado. ¿El clericó está bien visto? Yo creo que no. Sí. ¿Cómo sí, que no? Ya los quise. Unas cuantas frutas medio así pasaditas. Un poco así. Y le echa vino barato. Sí. Y la sacude así. No, no se sirve más ya los 15 años, en las fiestas que de etiqueta, ni clericón, ni sándwiches de miga, ni nada de lo que mencionó usted. No dan nada directamente. Ni arrolladitos, ni ninguna de esas porquerías. Y, entonces es así. Un goulash. ¿Qué? Archipiélago goulash, yo lo elegí. Para aislar a los pibes, que no la toque. ¿Qué hacemos? ¿Trasladamos a las personas que viven en un lugar a otro? Así no. No. Pero sirve un goulash. Nosotros tenemos una húngara. Ah, sí. Que está ahí en la cocina. Húngaras no son unos panchos que venden en Montevideo. Sí, totalmente. Gente de la pulsa, dice. No, esta húngara es la que nos hace el goulash. Todos nos piden. ¿Le dice usted que es goulash por ahí? Es un guiso. De garra, por ahí son panchos nomás. No, no, señor. Bueno, servimos eso en unas. Se hicieron unas cazuelas. Casuales. Pero, mire, a mí como servicio me gusta mucho más el que se brindan en los casamientos. Claro, totalmente. El buffet del casamiento. Mucho mejor, sí, sí. Nosotros también, acá con el doctor... Su hija. Su nieta, perdón. Con el doctor Sutía tenemos... Su nieta. Su nieta. Su tía era el socio anterior, su hermano. Con el doctor, su novia, hacemos casamientos también. Ah, ¿hacen casamientos? No, sí, señor. Y ahí sí también... ahí va toda la etiqueta que usted dice. Claro. La etiqueta claro. que usted dice va ahí. Ah, es más importante, dice usted. Ah, claro. Ahí usted no puede ir vestido de cualquier manera. No, señor. Ahí dice, por ejemplo, black tie, obligatorio. Sí, así, directamente. Podés ir vestido desnudo con una corbata negra, sí. Ni puede tampoco beber cualquier cosa. No, señor. ¿No? Mire, el exceso en un casamiento está muy mal. Sí. Le voy a contar un episodio que viví yo realmente, ¿no? ¿Qué le pasó? No se ponga mal, por favor. Si se va a poner así... Y un casamiento, se puso linda la fiesta, ¿no? Sí. Muy linda, la verdad, muy linda. Pero la gente bebía mucho. Sí, pasa a veces. Y yo también, yo también. Uno invita a cada uno. Empezó una cosa así, medio... justo yo... Me había fijado en una dama que me llamó mucho la atención y empecé a hablar, ¿no? ¿Cómo le va? ¿Qué sé yo? Y bueno, finalmente un cacao va. Sí, sí. Un jugo de quinoto viene. Nos enfervorizamos. Y yo dije, mira, digo, ¿por qué no vamos? Disculpame, ¿no? En la casa con jardín. Qué lindo, sí, claro. Digo, ¿por qué no nos ponemos ahí entre los suyos? Y aprovechábamos esta cosa que se está dando entre nosotros, que posiblemente, diluidos los efectos del alcohol, tal vez ya no se dé. Claro, claro. ¿Me entendés cómo es la cosa? Dije, empezando a sacarme los pantalones. bueno, nos escondimos. Con Emma fuimos tan felices. Qué lindo, ¿no? Muy felices. Entre unas calas. Ah, en la cala, yo como es. Sí, sí, sí. Es hospitalaria, por no decirlo. Sí, sí, sí. Bueno, y ahí estuvimos. Y por ahí. Ya amanecía. Ah, bueno. Amanecíamos. Canto de los pájaros, así. Sí. Vi que se armaba una cosa, medio policía. Policía. ¿Qué hacía la policía ahí? Todo mamá, policía. ¿Qué pasa? Me puse a escuchar y parece que había desaparecido la novia. No. ¿Qué yo le digo? Mirá qué lo momento que pasó. Horrible. Le digo a la mina que estaba durmiendo y usaba como almohada el vestido blanco que se había sacado. Estaba bullidito, qué lindo. ¿Eh? Despertate. Mirá el lío que se llamó. Dice, ¿qué pasó? Desapareció la novia. Y me miró. La novia, dice, sí. Uy, dice. Se la mano con la... ¿Qué pasa? Le digo, no, dice, no, pará. Loco, no. ¿Qué pasa, señor? No te pongas así, le dijo usted. La que me mandé. Cualquiera, no, no. Dice, soy yo la novia. No. No, no, pará, que me qué feo ríe. Para usted, ¿no? Dice, pero vos sabés que estoy tan mareado. Dice, haceme un favor ya. Anda, fíjate qué tal es el novio. A ver si le conviene. Dice, claro, porque si no me gusta, ya directamente. Seguimos, ya. Aprovecha la ocasión. Aprovecho la ocasión y desaparece. Claro. Lo voy. Mirá, parece bastante mamerto. Es que el novio siempre parece bastante mamerto. No, y vestido de novio cualquiera. Disculpame, cualquiera. Desvestido de novio, habiendo desaparecido la novia, ya cualquiera. Está, ya lo conozco. Cualquiera hace un papel triste, sí. Digo yo, ¿no? No es por hablar mal del pibe, pero. A ver, dice, no, ¿cómo puede ser? ¿Estás seguro? Ese es el novio, sí. Bueno, dice, vamos, ¿no? Vámonos, claro. Vamos. Le puso el vestido blanco, agarramos por el fondo, sí. Atravesamos unos cuantos gallineros. Que se sacó el velo, me imagino, para que no se reconociera. Sí, claro, claro. Y, bueno, así llegamos a la estación de tren. Claro. Tomamos el tren y, bueno, al llegar a 11 nos separamos. Claro. No la vi nunca más. ¿No la vio nunca más? No, no la vi nunca más, porque se le fue pasando. Se acaba la cabeza por la ventanilla. Y claro, ya... Ya en Villaluro me dijo... Sí. ¿Me puedo cambiar de asiento? Pausa.